Esto lo hicimos el grupo de los más grandes, del taller de la revista de Galpón de Romero. Julio, Lucas, Johnny, Sandra, Ale, Mito, Kitty, Martín, Nani, Rodo y Vero.